Bueno, sí, efectivamente. Esto es, desde esta defensoría se ha planteado un recurso que se llama de habeas corpus, colectivo en función de que está hecho en favor de todas aquellas personas menores de 18 años de edad que sin encontrarse en una situación de delito o flagrante delito, son demorados en la vía pública y llevados a dependencias policiales. Esta demora se realiza sin control judicial, es una demora que se realiza sin orden de autoridad judicial competente y que, al igual que con respecto a las personas mayores de edad, es un accionar que se encuentra, digamos, en franca coalición con toda la normativa de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un joven en la vía pública que se encuentra en una situación, digamos, de desamparo, que es lo que la institución, o sea, digamos, es lo que el área de la Subsecretaría de Seguridad y Gobierno está diciendo, que hay una situación de desamparo, ¿quiénes son las personas que deben intervenir? Claramente, son los servicios locales de protección de derechos, a nivel municipal y a nivel provincial. Uh-huh. Es importante destacar que esto, digamos, no es un capricho, hay toda una historia sobre este tipo de temas. No se puede olvidar, y nombro un solo caso, no voy a nombrar tantos otros, uh-huh. De los años 90, cuando fue el caso Bulacio, una persona menor de 18 años que fue detenida en oportunidad de una razzia que hace la Policía Federal después de un recital de rock uh-huh. en la ciudad de Buenos Aires, y que luego de eso el joven detenido en comisaría fue totalmente golpeado a tal punto que fallece en la comisaría. Nuestro país fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este hecho, y la Corte Interamericana hizo lugar al reclamo y condenó al Estado argentino internacionalmente por la responsabilidad que tenía en este hecho uh-huh. y además por la indemnización a las familiares de las víctimas. Sí. Como este caso, digo, muchos casos, está claro que si hay un chico que está en una situación delictiva, por supuesto que la policía tiene que actuar porque es su función. Y también tiene la función de prevención. No es que esta resolución le dice que no tiene que actuar si ve a un menor en una situación delictiva. Uh-huh. Hay una función de prevención que es muy clara y que la tiene la policía. Obviamente, la presencia policial ya es disuasiva. Sí. Esto es importante. Y si hay una situación en que tenga que hablar con un menor y preguntarle quién es y ver qué pasa, lo va a hacer. Lo que no puede es, sin ningún tipo de autorización de un juez competente, agarrar a una persona menor de 18 años y llevarla a la dependencia policial. Ahora, usted dice que es ilegal. Sin embargo, no sé si le habrá sorprendido la respuesta del gobierno. Inclusive menciona la ley provincial, ¿no?, sobre este tema. Dice que es absolutamente legal, que la policía puede hacerlo. Es la ley, 4.000 y pico, no me acuerdo. 4.109. Exactamente, esa ley. Uh-huh. ¿No la sorprendió usted la reacción del gobierno frente a este habeas corpus? No, no me sorprende, porque ya hace 5 años, en el año 2010, esta defensoría también interpuso un recurso de habeas corpus muy similar, con la diferencia es que no era una presentación de un recurso colectivo, es decir, destinado a un conjunto de personas, en este caso menores de 18 años de edad, sino que se hizo en particular por un joven que, si bien había tenido alguna causa delictiva, permanentemente había una suerte de hostigamiento por parte del personal policial que sí lo conocía, pero que cada vez que el chico iba a la escuela, en la parte, digamos, aledaña al ingreso escolar, lo ponía contra la pared, lo paraba, le hacía levantar la remera, sacarse las zapatillas, le tiraba las cosas de la mochila. En particular, se hizo ese habeas corpus. Precisamente se hizo lugar, también fue el doctor Justamante en aquellos años, hizo lugar al planteo de habeas corpus, prohibiendo a la policía a esta persona, salvo que se encontrara en una situación de delito. Uh-huh. Y en ese momento, quienes estaban a cargo del área de seguridad, hicieron también plantear un recurso y esto fue revisado por el entonces Superior Tribunal de Justicia con otra constitución. Ajá. Porque los procesales finalmente se declaró la nulidad de esta resolución. No obstante, lo que quedó muy puntualmente fue la recomendación al Consejo de la Niñez que tomara las acciones para intentar la derogación de un artículo que estaba en la ley de la policía, que precisamente era el artículo 9, inciso K, que autorizaba en ese momento a la policía a esta aprehensión de los chicos menores de edad en supuesta situación de riesgo, y lo digo entre comillas. Sí. Esa normativa y esa facultad fue derogada. Efectivamente, más allá de la suerte procesal que tuvo este planteo, se logró lo que se quería, claro. Es decir, se derogó la normativa. Pasado el tiempo, por eso le digo que eso me sorprende, pasado el tiempo, desde esta defensoría empezamos a ver esta práctica de que se empiezan a dar actas de procedimiento de moralmente entrega a los padres. Justamente con un detalle que no hacía una situación de delito, o sea, no se lo estaba deteniendo ni por estar en flagrante delito ni en una situación delictiva. Esto empieza a llamarnos la atención y empezamos a pedir informes, los cuales por parte de las comisarías sí fueron contestados, no por parte de las más altas autoridades. Y bueno, a lo largo del tiempo se siguió manteniendo esto, y entonces esto generó que se hiciera la presentación, porque en definitiva lo que quiero decir es que no está más esa norma de la ley orgánica policial, que es facultada, pero se malinterpreta en el serio lo que sería el artículo 5 de la ley 4109, que es la que usted mencionaba recién, de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que habla de la obligación del Estado rionegrino de justamente estar presente en estas situaciones de desamparo, habla de socorro, de personas menores de edad. Bueno, se toma esa normativa, se la desinterpreta mi criterio, y con ese falso, digamos, este fundamento legal, se procede a continuar con estas prácticas. Ahora, ¿cómo queda esta situación al final, doctora? Porque, a ver, está perfectamente entendido lo que usted nos plantea, y coincidimos, ¿no?, con el espíritu de la Defensoría y también del juez, en el sentido de que ante cualquier sospecha no se puede tener a ninguna persona, y menos un menor, y que solo se tiene que hacer ante una situación delictiva. Ahora, porque esto puede alentar prácticas complicadas de la policía con los chicos. Es total, el gobernador está con nosotros, una cosa así. ¿No es peligroso esto? Pero no lo entendí. ¿Puede alentar, como dice usted? ¿Puede alentar detenciones indiscriminadas de menores? Porque total, el gobernador nos está apoyando. Digo, pensado como cuerpo policial, ¿no? Sí, yo creo que es una barrera constitucional infranqueable. Así como con respecto a las personas menores de edad, mayores de edad, no se lo puede detener sin una orden judicial previa. Claro. Entonces, lo que yo me planteo es, ¿no le estamos dando estatus entonces de ciudadano a personas menores de 18 años? No estamos construyendo derechos con los chicos. Estamos marcando una clara señalización donde estamos poniendo a las personas menores de 18 años como el enemigo adolescente, porque justamente, y también vale la pena señalarlo, hay una selectividad propia del sistema penal. Si uno observa, como ustedes saben, las cárceles, sabe cuál es la clase social que está en las cárceles. Con los menores, la selectividad es mucho más profunda aún. Claro. Entonces, el hecho de que un chico tenga gorrita, o que sea de una determinada manera, o que tenga un determinado color de piel, o que sea de la periferia, de X barrio, no puede marcar esa la pauta para decir, bueno, este chico va a cometer un delito y por eso, por las dudas, lo voy a demorar. Esto no es así, porque además afecta al principio de legalidad, a la libertad ambulatoria, al principio de inocencia. Me parece que son realmente planteos que no pueden subsistir en un Estado constitucional de derecho. Precisamente, todo ordenamiento legal de un Estado de derecho delimita el derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir? Que a una persona se la puede juzgar por su conducta, porque realiza una conducta que es típica, jurídica, que culpable, típica, que es culpable de acuerdo al Código Penal, sí. Pero no por cómo se viste, por la cosa que escucha, por sus preferencias, su sexualidad, etcétera. Esto creo que tiene que quedar muy claro. Está clarísimo, doctora, clarísimo. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahora a partir de esto? ¿qué va a suceder, dice usted? No, ¿qué va a hacer usted? O sea, si va a hacer alguna presentación nueva. Bueno, ahora... Alguien tiene que resolver esto, porque, ¿sabe? Aparece como que... el gobierno tiene razón por un lado y su planteo y el de Bustamante por otro, con el cual adherimos a esa idea, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve esto? Porque si no queda en una nebulosa todo, ¿no? Bueno, justamente, hay un antecedente muy importante como es el del caso Bulacio, realmente, por más que estemos en una provincia, también hay responsabilidad del Estado provincial. Uh-huh. Eso es algo que existe, que está y que no podemos hacernos los distraídos. Y por otra parte, hay una lo que se llama la línea recursiva, la vía recursiva, que es propia de cualquier presentación que uno hace en cualquier temática a nivel judicial, que siempre está la posibilidad que los jueces que están por encima de aquel juez que dictó sentencia, en este caso la de habeas corpus, si una de las partes no está conforme con el criterio, acude a la instancia superior para que revise si lo que hizo ese juez es algo correcto o no. Uh-huh. De tal modo será el Superior Tribunal de Justicia quien deberá resolver acerca de la procesión, ¿no?, de este habeas corpus. Ese sería el procedimiento, entonces, ¿no? Exactamente. Ahora lo analizará, lo revisará y verá si confirma el habeas corpus o, en todo caso, hace lugar a la presentación del Poder Ejecutivo Provincial, cuyos términos desconozco más que por lo que salió en los medios. Claro. Doctora, para graficar un poco esto que fue fruto de su presentación, cuéntenos, ¿no? Son muchos los casos en los que ha ocurrido esto de que se ha detenido arbitrariamente a chicos acá en Viedma, ¿no? Bueno, en realidad esto no es algo que se inventa o se hace de un día para otro, la presentación, me refiero. Claro, me imagino que se juntaron muchos casos, claro. Exactamente. Entonces, lo que uno va haciendo es la recorrida a través de comisarías, pidiendo informes, viendo estas actas, y bueno, tomado una determinada consideración de tiempo que no tengo exactamente presente ahora, pero bueno, así como veíamos, como decía antes, la demora de chicos que tenían alguna causa penal, también veíamos otros de chicos que no tenían ninguna causa penal. Uh-huh. Y esto, no sé, yo le puedo decir, mínimamente he visto 30 actas de esas características. Ajá. Y muchas veces repetidas con la misma persona, por las dudas. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, doctora, seguiremos de cerca este tema. Entonces, ¿qué plazo tiene el Superior Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre este tema? La verdad que no estuve mirando exactamente a ver cuál es el término exacto que tiene. No debiera ser muy prolongado tratándose de que está en juego una vía corpus, ¿no? Exactamente, tratándose de la naturaleza. Si bien es cierto que hoy no es una persona de libertad que se encuentra en este momento por esta situación, hoy sí, eventualmente, como se planteó, es preventivo, para que esto no siga sucediendo, ¿sí? Claro. El habeas corpus tiene un planteo preventivo. Entonces, estaremos a la resulta de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, le agradecemos este contacto, doctora. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por interesarse y que tengan buenos días.